caminando con la esperanza de que muy pronto voy a llegar a conquistar la tierra prometida que el Dios eterno nos ha de dar. Los sufrimientos que hay en la vida son el camino hacia la bendición. Por eso firme sigo luchando, siempre confiando en mi buen Señor. He de luchar hasta el final. Sé que no es fácil, pero con Cristo yo he de llegar al dulce hogar de gozo y paz, hogar tan dulce que aquí en la tierra no pude encontrar. Señor, estoy seguro, pero muy seguro, que contigo yo he de llegar. He de luchar hasta el final. Sé que no es fácil, pero con Cristo yo he de llegar al dulce hogar de gozo y paz, hogar tan dulce que aquí en la tierra no pude encontrar, hogar tan dulce que aquí en la tierra no pude encontrar.